Los hechos sanos frecuentemente son dinámicos, fuertes e independientes, demuestran la virtud del poder como ejercer influencia para propósitos constructivos. Muchos ochos son líderes naturales que inspiran a otros, protegen al débil y se esfuerzan por la justicia. Pueden usar su fuerza para sacar adelante las cosas y tienen el valor y la voluntad para poner en práctica y ejecutar nuevas ideas. Cuando no están sanos, su interés por el poder comienza a denigrar y a corromperse por los propios intereses. Dado que todavía se es relativamente libre de la autodesconfianza, los ochos empiezan a cubrir sus vulnerabilidades con agresiones y despliegues de fuerza. Su centro es el instinto, mientras que para los otros era el pensamiento o el sentimiento, para ellos es el instinto, su pasión es la lujuria, su fijación la venganza, la visión de sí mismos es yo puedo. Su estructura de temor o lo que evitan es la debilidad, su estructura del deseo de sentirse fuertes y salvadores, su trampa es la justicia y sus otros descriptores son la actitud castigadora, la rebeldía, la dominación, la insensibilidad, autonomía y su afición al riesgo. Vámonos con un poquito más de música en esta noche pilobuquera. Vamos a ir ahora con Los Bunkers y una canción que nos pidió Alba, se llama Ven aquí y regresando vamos con el 9 para irnos rapidito a Diablo Guardián. Esto es... Si no hay nadie a quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Oh, oh, oh. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. No sabes qué es morir después. Oh, de estar borracho y solo por ti. Razones para hablar de lo que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder. Passenger. Y bueno, terminando con los eneatipos, vámonos por favor con el 9. El 9 es el último de todos. Es importante entenderlo porque es el típico pacificador. Son las personas que son receptivas a su ambiente y minimizan su propia presencia. Cuando están sanos, a menudo son afectuosos, modestos y confiados. En su estado más bajo pueden ser tercos, perezosos y muertos del alma. A diferencia de los ocho que expresan directamente su ira, los nueve se encierran y taponan su enojo por debajo. Son los típicos que guardan sus emociones. Su estrategia defensiva central es autoborrarse. O, si no me ven, no me molestan. Con esta táctica requiere que ellos supriman sus bordes ásperos y recubran cualquier parte de ellos que pudiera ser desagradable. La gente los pasa por alto, pero igualmente manifiestan su ira de forma indirecta. Son los pasivo-agresivos. Tienen una tendencia a dormirse a sus necesidades internas. Cuando alguien está intentando identificar a un 9, lo que necesita buscar es la ausencia de algo en lugar de una calidad clara y definida, porque pues desgraciadamente ellos se minimizan. Los 9 a veces han sido descritos como las personas ordinarias del eneagrama. Poseen una modestia personal profunda y una simplicidad elegante de pensamiento. Muchos 9 tienen una energía tranquila, enfocada sin ego, que dirigen para producir cualquier cosa que sea importante para ellos. Este poder usualmente se encuentra arraigado en el amor independiente de lo que piensan o no en él. La mayoría de las personas sanas con este estilo desean libremente servir a otros y administrar su mundo de modo que beneficie a aquellos de quienes se preocupan. Pueden ser diplomáticos y mediadores. Son sumamente dinámicos, cubiertos con un sentido altamente integrado de sí mismo y de la misión implícita cuando están sanos, pero cuando no lo están, convierten la modestia en autoocultación, borran sus propias necesidades, prioridades y ambiciones con intención de mantener una aparente paz. O sea, se borran para que no haya problemas y con su proceso perezoso imitan a la muerte. Su centro es igual que del 8, el instinto. Su pasión es la pereza y la asidia, o sea, no hacer nada. Su fijación es la indolencia. Su visión de sí mismo es yo en paz. Su terror es el conflicto. Lo que desean es sentirse en paz. Se justifican en la tranquilidad. Y sus otros descriptores son la inercia psicológica, la sobreadaptación, la resignación, el descuido, el poco interés por sobresalir. Propensión a hábitos robóticos, distracción y amistosa sociabilidad. De todas maneras, para que no se queden con dudas, al término del programa les voy a subir el link donde pueden hacer el test y después analizarse un poquito más a profundidad porque está muy interesante esto y de repente no es suficiente la información. Pamela, qué pena que ya te mandan a dormir, no te preocupes, te prometo que el miércoles te pongo tu canción y contigo empezamos. Vicky Vázquez, qué bueno que ya andas por acá. Me da tristeza todo que te tengas que ir, pero entiendo perfectamente que andes con este asunto de las bodas en las eternas primaveras. Entonces, cuídate mucho, por favor, mejórate. Te vamos a extrañar, pero te esperamos el próximo miércoles. Y estoy muy contenta de haber terminado por fin con los eneatipos. Vamos a cortar un poquito el programa ahora. Vamos a escuchar Passenger con DJ Gollum, que hace un remix de la canción de Iggy Pop para irnos de lleno con Diablo Guardián. Esto es Pillowbook, mi nombre es Paloma Cuevas y hemos trabajado hoy con eneatipos y próximamente empezaremos con el Diablo Guardián. And a ride, and a ride, a ride, a ride through the city backside. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Sing a la la. and a ride, and a ride, a ride, a ride through the city backside. I see the stars come out of the sky, out of the sky. Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight. Sing la la la. Bueno, ahora sí, vámonos con Diablo Guardián de Javier Velasco. Es un libro que a mí me encanta, fue el premio Alfaguara de la novela en el 2003. Y bueno, para que sepan un poquito más de Javier Velasco, es un tipo que es nativo de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Desde temprana edad ejerce la escritura como vicio secreto, que más tarde le convenció de abandonar las carreras de ciencias políticas y literaturas. O sea, es un desertor de la universidad. Y así darse a abrazar formas de vida que lo han llevado del motociclismo al paracaidismo, de la escritura rockera a la crónica noctámbula y de la publicidad al infierno, y por qué no del infierno a la novela. Sus narraciones y crónicas han aparecido en diversos periódicos, revistas y suplementos culturales. Ha publicado una banda nombrada Caifanes, Cecilia y Luna Llena en las Rocas, crónicas de astronautas y licántropos y Diablo Guardián. Por supuesto, también puedo explicarlo todo y este que ves aquí. Y últimamente acaba de sacar un libro que se llama La Edad de la Punzada, que aparentemente está muy bueno. Yo me quedé hasta puedo explicarlo todo y debo confesar que me encantó. Los voy a dejar con una canción de Robbie Williams que se llama Tripping. Nos la pidió Diana Arzate y regresando vamos a leer un poquito de las peripecias de Violeta. They fight you, then you win. When the truth dies, very bad things happen. They're being heartless again. Suffer in silence. The heart is true. adoring what you think is worth, cause I'm adoring. You don't want the truth, truth is boring. I got this fever, need to leave the house, leave the car, leave the bad man where they are. I leave a few shells in my gum and stop me staring at the sun. Y bueno, de regreso aquí después de escuchar a mi novio Robbie Williams con Tripping, petición de Diana Arzate, vamos a entrar un poquito en materia con Diablo Guardián. Dice así: no lo puedo creer, la última vez que hice esto tenía un sacerdote enfrente y tenía una maleta llenísima de dólares, lista para salvarme del infierno. ¿Sabes, Diablo Guardián? Te sobra cola para sacerdote y aún así tendría que mentirte para que me absolvieras. Tú, que eres un tramposo, ¿nunca sentiste como que se te agotaban las reservas de patrañas? Ya sé que me detestas por decirte mentiras y más por esconderte las verdades. Por eso ahora me toca contarte la verdad, enterita, ¿me entiendes? Escríbela, revuélvela, llénala de calumnias, hazle lo que tú quieras. No es más que la verdad, y verdades ya ves que siempre sobran. Señorita Violeta, ¿podría usted contarnos qué tanto hay de verdad en su cochina vida de mentiras? ¿Qué hay de cierto en la witch disfrazada de bitch? Come on, sugar darling, let me scratch your itch. Santo Dios, qué horror, no quiero confesarme. Ave María Purísima, me acuso de ser yo por todas partes. O sea, de querer siempre ser otra. Y hasta peor, conseguirlo, ajá. Me acuso de bitchear, witchear y rascuachear, de ser barata como vino en Tetrapac y al mismo tiempo cara, como cualquier cuatlicue traicionera. Me acuso de haber robado, no una ni dos veces, sino a toda hora y en todo lugar, como Pac-Man cocainómano. Me acuso de acusar al confesor por mis pecados y de haberlo nombrado demonio de mi guarda, sin siquiera explicarle la clase de alimaña que se estaba contrayendo. Porque a las mujeres como yo no las conoces, las contraes, como los matrimonios y las enfermedades y las deudas. ¡Ay, mi diablo guardián! Dios te lo pague. ¿Qué frase más desgarradora esta? Porque dice así: porque a las mujeres como yo no las conoces, las contraes. Ya el miércoles hablábamos de que las mujeres sabemos volar, pero ahora también sabemos hacer que nos contraigan. Vamos a escuchar una canción que nos encargaron. Nos la encargó Janet, es para su esposo Vicente. Vicente, hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Y nada más te digo, muchas felicidades, porque hoy Janet te quiere más que nunca y tú sabes muy bien por qué. Felicidades, Vicente, algo debes estar haciendo muy bien. Y les dejo esta canción a los dos, que es de Cómplices, es un himno para las parejas que se aman, se llama Es por ti, de Cómplices, y regresando vamos a seguirle un poquito más antes de que esta medianoche avance. Es por ti que rozó la... esta noche Pillow Booker a punto de terminar. Mau anda del otro lado estudiando cañón para un examen. Échale ganas, Mau, tú puedes con eso y con más. Quiero saludar con mucho cariño a Jenny Dorantes Rodríguez, hermanita de Gina Dorantes. Bienvenida, Jenny, qué bueno que estás del otro lado con nosotros. Felicito encanijadamente a María Cuevas Gordillo, prima querida. Qué padre que tu esposo te lleve tatuada en el cerebro. Algo has de haber hecho bien tú también. Y qué bueno que, no, que se reivindiquen un poco y que demos pasos de centurión y volamos cuando amamos. Qué hermoso lo dijiste, prima. Y qué rico que haya hombres que tengan la inteligencia de valorarnos y tatuarnos en su mente o en su piel, porque algo hemos de haber hecho bien. Y vamos a continuar un poquito más. Vicky Vázquez, yo sé que ya te tienes que ir a dormir porque mañana es día de trabajo. Gracias por ser brazo derecho, izquierdo y pilar de un gran equipo. Te quiero muchísimo, descansa rico, sueña con los angelitos. Yo sé que mañana es un día importante para ti y solamente quiero decirte que eres hermosa, eres un bizcochazo de mujer y vales muchísimo, te quiero mucho. Bueno, ¿quién de ellos no era yo? El Señor esté con vosotros. El sepelio es el fin de la primera persona, una ocasión pomposa donde unos cuantos, ellos, despiden a otro yo de sus nosotros, a la vez que lo envían a otro ellos más hondo e insondable, ellos los que no están ni van a estar, los que si un día estuvieran nos harían correr despavoridos. ¿O no es así despavoridos como dicen que corren los que huyen de los muertos? Lo más fácil e incluso lo más lógico sería que enterrásemos a nuestros difuntos en el jardín de la que fue su casa, pero entonces ya nadie se sentiría en su casa, ni en su mundo, sino solo en el de ellos, los temibles difuntos, a quienes conducimos al panteón para poder, entre ellos y nosotros, no solo tierra, sino de preferencia un mundo de por medio. Por más que añoremos a nuestros muertos, no queremos estar ni un instante en su mundo, ni respirar su aire, ni mirar su paisaje. Desde la cripta de la familia Macotela, camuflado por el olvido de los vivos, Pig divide el paisaje de tumbas, sobre tumbas en dos, a izquierda y a derecha, de la Mole Blanca, una grandilocuente cripta en condominio, a cuyo borde abre las alas una gran paloma, entre chispas doradas que acusan la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Son 5 pisos con 9 bóvedas en cada uno, 45 departamentos amparados por el título impreso entre el cuarto y el quinto piso. Hijos predilectos del Espíritu Santo. Y nos vamos con una canción de Norte Collective. Se llama Tijuana Bass. Espero que les guste. Estamos en Pillow Book y regresamos a terminar este programa que esta noche ha estado delicioso. We'll be right back. Continuando aquí en Pillow Book, dice así. Toda la ceremonia duró 15 minutos. Si Pig hubiera estado filmando aquella escena, probablemente se habría concentrado en el osito. Luego una toma lenta sobre las expresiones de piedra de los deudos y al final otra vez el osito, justo antes de que lo cubriera para siempre la losa. Rosa del Alba Rosas Valdivia, 1973-1998. Para siempre. Pig no estaba dispuesto a permitirlo, porque Pig ya no piensa más en el osito, ni en la urna, ni en los deudos, como en la sola circunstancia de que un instante a otro le ha fregado el sosiego. ¿Qué hay de ese cassette, las mañanitas, las golondrinas, la Martina, la voz arrepentida de Rosa del Alba Rosas Valdivia? Desde que vio la caja y advirtió que sí, es un cassette, le ha ido creciendo dentro un temblor que tardó casi nada en llegar a las manos, las rodillas y la quijada. Un miedo intrépido, por fatalista. El miedo de quien sabe que pase lo que pase, va a hacer lo que va a hacer. Ese osito podrá quedarse para siempre sin un niño que lo abrace por las noches. Pero Pig no tolera la idea de salir del panteón sin esa cinta. Y con tu espíritu, alcanza a leer Pig en los labios de los deudos, los mira santiguarse, fisgar hacia los lados y hacia atrás, comprobar con alivio la madre, luego el padre, la ausencia de testigos indeseables, con excepción del yo que oculto entre ellos, profana en la penumbra su nosotros. ¿Yo? Duda Pig. No bien ha recordado su calidad de fantasma, su papel de testigo, sus ganas incumplidas de llorar a gritos, y entiende que esta historia no admite más primera persona que Violeta, su Violeta. Vamos a ir ahora con una canción padrísima que me encargaron. Era The Pretty Reckless, Make Me Wanna Die. Y esta canción es una dedicación especial. No voy a decir el nombre. Quien es la dueña de esta canción lo sabe. Va para ti, te la regalo. Y esto es Pillow Book. Was a girl with a wicked mind, but everything looks better when the sun goes down. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, you make me wanna die. I'll never be good enough. Make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. Every time I look inside your eyes, make me wanna die. My soul, show me all the things I shouldn't know. And there's a blue moon on the rise. I had everything, opportunities for eternity, and I could belong to the night. Your eyes, I can see in your eyes, everything. You make me wanna die. I'll never be good enough. You make me wanna die. And everything you love will burn up in the light. And every time I look inside your eyes, make me wanna die. Make me wanna die. gonna die. La parábola del buen pastor. ¿Cómo quieres que empiece? Daddy had a little lamb, little lamb, little lamb. Soy oveja, ya sé. Mi destino es vivir entre el rebaño. Pero eso sí, primero negra que mestiza. Mis papás son ovejas mestizas y yo salí negra, con modales de cabra. Soy la vergüenza del rebaño. Y en eso estamos más que correspondidos, por mí ni los conozco. Soy el cordero que le saca lo cerdo al buen pastor, pero también lo buen pastor al cerdo. ¿No te parece lógico que mi diablo guardián le digan pig? Las ovejas mestizas se tiñen el pelo, como si las ovejas blancas no se supieran de memoria este cuento. Afortunadamente las ovejas negritas somos menos ingenuas. Llevamos más camino recorrido. Ajá. Nos ponemos pelucas, nos cambiamos el nombre, le apostamos a no sé cuántos números y jugamos en todas las mesas que podemos. Y eso es lo que no te perdonan las ovejas mestizas, que cambies de rebaño y que te vayas con tu lana a otro corral, que dejes en la puerta de la iglesia al buen pastor para irte a la ruleta con el mejor postor. Mi papá quería que me llamara Guadalupe o Genoveva, que eran nombres de mujer buena, pero mi mamá opinó que así solo se llaman las jodidas, y se empeñó en ponerme Violeta. Solo que luego apareció mi abuelo, que igual que ellos tenía su teoría con los nombres, y dijo que Violeta era nombre de piruja. Creo que me había visto una película, o a lo mejor solo fue por molestar a mi madre. No sé, el caso es que al papá de mi papá sugirió que le pusieran Rosalba, y ya al final de eso quedaron de acuerdo, Rosa del Alba. Imagínate yo con ese nombre, pero mi mamá me llamaba a escondidas Violeta, aunque me hubiera registrado como Rosa del Alba. Y a lo mejor de ahí viene mi maldición, porque el alba es mi peor momento del día. A esas horas lo fácil es llevarme al infierno. Ajá. Porque si el diablo existe, debe tener claro que yo en la mañanita no sirvo para nada. Porque no tengo ni fuerzas, ni en las piernas, ni soy como esas Barbies que están siempre hasta el fondo de la caja de juguetes, con los brazos y piernas chuecas o arrancados esperando que un duende venga a componerlas. Sería suficiente con empujarme suavecito, como desde lo alto de una resbaladilla, y yo me iría de cabeza, boca abajo, y con las palabras mágicas tatuadas en la frente. Las violetas jamás se van al cielo. Buenas noches, oh amados Pillowbookers. Esto estuvo maravilloso, me encantó haber contado la noche de hoy con su presencia, con su tiempo, con su aliento, y sobre todo con las frases que nos hacen reír cada una de las noches en que estamos juntos. Quiero mandar saludos a una chava muy especial, Alejandra Cuevas Gordillo. Qué padre que andes por el mundo llenándolo de luz. Me da gusto saber que estás por allá en Morelia. Te quiero mucho. Gracias por compartir tus ideas conmigo, igual que María. Las quiero mucho a las dos. Y esta noche le mando un saludo muy especial a Alba. Alba, espero que esta noche no pelees por el control, ni lo intentes. Te voy a dejar una canción que se llama The Waiting Hour para todo el tiempo que tengas que esperar ese control. Y las voy a dejar con un gusto culpable de Thalía, ya sé, me debería de dar pena, pero pues esta noche no me da, se llama el próximo viernes. Esto fue Pillow Book, mi nombre es Paloma Cuevas, estuvimos en la mejor radio de internet, eshockradio.com, y esto fue todo por esta noche, adiós.